Martes 3 de febrero, son las 16 y 40 horas, estamos en la escuela 727 de Cholila y me encuentro con unas, parecen hadas del bosque porque están vestidas con su atuendo muy colorido en este gris de Cholila. ¿Cómo se llaman ustedes, chicas? Yo me llamo Iris, soy podóloga. Carmen Cárdenas, licenciada en podología. Miriam Álvarez, soy podóloga. Claudia Basanta, podóloga también de Neuquén. Bueno, ¿y qué están haciendo por acá? Bueno, hoy decidimos así la semana pasada, vimos un blog donde necesitaban ayuda de insumos, pero nosotros dijimos, vamos a ir a utilizar esos insumos aliviando los pies de los brigadistas, de los voluntarios que están mucho tiempo andando, apagando el incendio. Entonces decidimos llegar hasta acá por nuestros propios medios, con la ayuda de otros colegas más. Llegamos acá con nuestro material y bueno, acá a disposición para trabajar. Sí. ¿Y cómo fue la convocatoria entre ustedes? ¿Son compañeras de trabajo? Sí, somos todas podólogas y tenemos un grupo de podólogas y como decía ella, se puso en el grupo que podíamos hacer algo para ayudar acá a Cholila. Entonces Iris dice, no, lo ideal es que vayamos porque lo decimos, no sabemos a dónde van a llegar. Y por eso estamos acá. Entonces todas las colegas, la gran mayoría colaboró, como así pacientes también con dinero y pudimos llegar hasta acá. ¿Y ya hicieron alguna vez este tipo de trabajo solidario en lo que respecta a la podología? Con respecto acá solidario, no. Primera vez que nos vamos a presentar en esta batalla de atender a los brigadistas. Nos pareció re lógico porque hubieron mucha solidaridad y también mucha junta de insumos. Pero bueno, también sabemos que la necesidad es de servicio. Entonces estamos nos convocamos, nos autoconvocamos y dijimos, bueno, que tenemos un grupo de podólogas de Neuquén que posiblemente vamos a hacer nuestra asociación a futuro y bueno, todas colaboramos, muchos donaron, Iris consiguió muchas donaciones, así que... ¿Y qué, dónde van a parar, chicas? Ya tenemos, gracias a Dios, en la iglesia evangélica, el pastor Benito nos dio un espacio. Bueno, ahí vamos a ir a descansar y la idea, bueno, es permanecer acá en el gimnasio lo que más podamos y que se animen, que vengan, que aprovechen, que experimenten y vean el alivio que es, ¿sí? Pueden venir brigadistas y también voluntarios, decían ustedes, sí, chicas. Tal cual. Los esperamos a todos ahí en el gimnasio para aliviar el dolor, para hacerle un buen masaje, cortar uñas, arreglar pies, refrescarlos, hacerles un mimo para todo ese trabajo que se presenta el día a día. Van a estar en el gimnasio municipal, ¿no? Vamos a estar martes, miércoles y jueves. Bien. Vamos a estar 3 días y bueno, cualquier cosa nosotros vamos a dejar contacto para que los demás puedan pasar la comunicación y cualquier cosa, duda, nos consulten. Pero están todos desde ya convocados por nosotros las podólogas, que nos convocamos como manos de alivio, nos pusimos porque eso vinimos, a aliviar los pies, el dolor. Así que... Bueno, a todos. Muchas gracias, chicas.